Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este programa en su emisión número 639 que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y les queremos mencionar en este comienzo algunos de los temas sobresalientes, más importantes que les vamos a brindar. Nos vamos a detener al tema del acoso escolar con algunas de las graves consecuencias que se han vivido en los últimos días. También vamos a revivir, a repasar una valiosa experiencia que se está celebrando en una de las defensorías del interior afectada a temas de la mediación, especialmente en conflictos familiares y entre vecinos. Haremos una evocación del desaparecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Eduardo Luis Dualde, y su valioso papel defendiendo a perseguidos de la última dictadura militar argentina. También nos vamos a detener a la protección de los más chicos, niñas, niños y adolescentes, los avances que hay y los problemas de choques de tipo cultural en la protección precisamente de los más chicos. Vamos a ver qué sucede en el campo de la trata de personas, de los explotadores de mujeres que buscan nuevas técnicas para escapar de la ley. Y también nos vamos a detener a considerar la situación que se produce con niños y adolescentes refugiados que buscan en la Argentina una nueva esperanza de vida. Todos temas para esta emisión que así comienza. Vamos a reencontrarnos una vez más porque valoramos tanto su criterio, su buen juicio, su información con el doctor Alejandro Castro Santander, y las temáticas con él suelen girar siempre en torno a la educación, a la escuela y más que nada a las problemáticas que emergen de ese mundo, por ejemplo, el de una creciente violencia que a veces, francamente, nos sorprende. Alejandro, un gusto tenerte nuevamente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Al gusto es mío, Omar. Me gustaría comenzar tocando un tema muy puntual de estos últimos días, porque si bien reconocemos que se trata de algo excepcional, no de algo habitual, de algún modo es una connotación de lo que estamos hablando. Me refiero al caso de este chico de 12 años, que se suicida en Temperley, en la provincia de Buenos Aires, y cuyos abuelos dicen, sintetizando el drama que están viviendo, nos lo mataron. ¿Qué te evoca todo esto? ¿Qué sensación te produce? Sí, ellos dicen, lo mató la escuela, ¿no? Sí. El tema es que es muy complejo, ¿no? Siempre los fenómenos de violencia en general, y en particular cuando terminan de esta manera, o sea, nunca hay una sola causa, ¿no? Siempre hay multitud de factores que intervienen. Acá empieza a aparecer nuevamente el flagelo del acoso escolar, ¿no? O el bullying, sí, famoso, ¿no? Que lo venimos siguiendo desde el Observatorio Internacional. Uno siempre recibe alertas de hechos muy parecidos, ¿no? A este, tristemente. Pero lo cierto es que cuando uno analiza en general la situación, sabemos que, de hecho, bueno, el estudio que hemos hecho del Observatorio de la Convivencia Escolar de Argentina, que me toca coordinar en la Universidad Católica, las cifras que tenemos son cifras que están en la media, digamos, internacional, cercanas al 20% de acoso, ¿no?, en la escuela. Lo que pasa es que forma parte, digamos, de las dinámicas que no nos gustan, que tenemos que empezar a hacer desaparecer. Pero también tenemos claro que los chicos, frente al acoso de los compañeros, reaccionan de distinta forma, ¿no? Sí. Hay chicos que bueno, hay una significativa baja de la autoestima, bajan su rendimiento, hay casos de abandono directamente escolar por miedo a los compañeros. Las cifras de miedo a nosotros nos han dado también alrededor del 20-22%, ¿no? Cuando uno le dice, tienes miedo a un compañero, hay un número importante de alumnos que lo menciona esto. Sí. El asunto es que llegar a estos extremos, ¿no?, de tomar represalia contra los compañeros, cuando, sobre todo cuando hay facilidad de conseguir un arma, o utilizar un arma, ¿no?, en contra de uno mismo, son casos muy excepcionales, pero nos están mostrando la punta, digamos, del iceberg de las relaciones, ¿no?, de la convivencia, del clima que se genera dentro de las escuelas. Tenemos un problema, un agravante ahora. Nosotros decimos la violencia termina cuando termina el día, ¿no? O sea, toca la campana, ¿no?, toca el timbre y termina, ¿no? Mm. O sea, sigue el hostigamiento a veces con las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso hablamos de, claro, de ciberviolencia. Claro. Sí, ni más ni menos que estamos inmersos en una situación de tan difícil control, ¿no es cierto? Porque cómo reaccionar ante esto y cómo ser eficaces, si esta es la palabra, para que, por ejemplo, en el marco de la familia, esto se consolide y haya una actitud más decidida, me parece, de parte de los padres. Sí. Vos fijate, Omar, que nosotros, esto que decíamos al principio, que es un fenómeno muy complejo y que hay que darle una respuesta a tono, ¿no? Porque si no, hasta ahora lo que le estamos haciendo, incluyo, esto me animo a decirlo a nivel nacional, comparándolo por ahí con otros países, en donde me da la impresión, porque me toca asesorar a varios, se están tomando medidas mucho más fuertes. En estos momentos nosotros no le estamos haciendo ni cosquillas al tema de la violencia que se produce en el ámbito de las escuelas. Uh-huh. Me parece bien cuando se habla de trabajemos por el tema de la convivencia, así en general, construcción de ciudadanía, pero el fenómeno de la violencia tiene que ver muchas veces también con salud pública, tiene que también que ver con medidas de política pública, y hay que tomarlo de tal forma en donde podemos lugar a todos los que pueden dar una respuesta idónea, o por lo menos de prevención, para que lo puedan hacer. En estos momentos esto no se da, y bueno, y cada tanto salimos a hablar de estos temas cuando pasan estos hechos tan tristes, ¿no? Pero hay una prevención primaria, hay una prevención secundaria y una terciaria que no estamos haciendo, ¿no?, desde las escuelas. El tema de la familia, discúlpame, ¿no? Sí. Te decía, vos tocaste el tema de la familia, indudablemente hay muchas cosas que hay que ayudarle también a la familia. Nosotros lo que vivimos en esta nueva modernidad es un déficit de habilidades sociales, ¿no? Entonces, hay que ayudar a la familia también para que desde la primera infancia, de que los chicos nacen, ya tengan, manejen una serie de habilidades personales y sociales, para poder estar en un mundo que cada vez es más competitivo, cada vez es más difícil, ¿no? Termina devorándote muchas veces, y hay chicos que están muy desvalidos con respecto a esto. Y lo mismo pasa porque no todos tienen hijos que son víctimas, ¿no? Hay muchas familias que tienen hijos que también son los victimarios. Y también hay que enseñarle a estos chicos habilidades sociales, porque muchas veces ellos mismos son víctimas de otras situaciones y no saben a veces cómo responder frente a la comunicación o frente a una dificultad, y lo hacen de manera agresiva. Entonces somos todos los que tenemos que empezar a preocuparnos más en este tema. No se tiene que repetir ni un caso más. El gran llamado de atención fue en el 2004, Carmen de Patagones, pero uh-huh. seguimos sin dar respuestas contundentes, ¿no? Yo reitero esto, a mí me toca, yo vengo, por ejemplo, ahora de México. México, con los niveles de violencia que tiene, sí. La misma Ciudad de México denuncia que en el año pasado, 2011, tuvieron 190 suicidios por acoso escolar. Sin embargo, uno ve que hay políticas muy concretas y se le pone el nombre, ¿no?, que corresponde. Son políticas relacionadas con convivencia, pero para atacar decididamente la violencia que se produce en el interior de la escuela. Ni más ni menos. Doctor Alejandro Castro Santander, como siempre, un gusto, y la posibilidad de haber compartido y de estar con la cabeza un poco más clara en un tema que es tan delicado y tan actual. Muchas gracias. Un abrazo. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Reclaman que Movistar pague una compensación a todos sus clientes. La interrupción en el servicio de Movistar, que dejó a millones de usuarios incomunicados durante casi un día, como se recordará, motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que le pidió a la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC, que aplique las máximas sanciones posibles y advirtió que las compensaciones a los usuarios anunciadas por la empresa no cumplen con la reparación del daño causado. El defensor Carlos Bonicato le pidió a la CNC que dicte una resolución imponiendo a la empresa Movistar el pago de una reparación a todos sus usuarios de telefonía móvil, para evitar de esta forma que cada cliente tenga que iniciar el reclamo en forma individual. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad.